Hola, bienvenidos a otro programa de Apalabrando de. De desmintiendo al amor. Hoy vamos a tocar el tema de relaciones sexuales. Agárrense, agárrate tú, único oyente que estás ahí. ¡Agárrate! Agárrate que va a estar Que ahí te va. buena. Tenemos, bueno, está conmigo Fer. Bueno, yo soy Jimena. Y Fer, Veina, las conductoras de siempre, de Y hace uno. tenemos ahora a dos invitadas, a Tam, expertas en el tema. Ojalá. A Tam, ¿vas tú? Hola, soy Tamara. Estudia décimo cuatrimestre de psicología. Y Karen, También décimo cuatrimestre de psicología. experta en el tema, así, callo. Cañón. Y pues vamos a tratar ese tema porque notamos que, o sea, sí hay como harto tabú y desinformación, y luego de que no hay buena comunicación en la relación sexual, y por eso, Pues pues. algunas parejas luego llegan a presentar como un buen de problemas porque a lo mejor uno no disfruta tanto o tiene problemas de comunicación para decir lo que quieren intentar o hacer o de, oye, quiero intentar una nueva posición y pues como que no se atreven, ¿no? Entonces se quedan como reprimidos todo el tiempo y pues al final no disfrutan como de su vida sexual. ¿Cómo podrían hacerlo? Pero esto viene como de problemas de comunicación. Bueno, yo siento que ese es el primero, o sea, como un problema de comunicación, o sea, porque si no lo hablas con tu pareja y no le dices como, oye, sí me gusta, no me gusta, me gustaría intentar esto, no me gustaría intentar esto, pues no se puede y no podrán saber como otras maneras de llegar al Orgasmo. clímax. Al clímax. Al Cuando disfrute, dicen ¿no? clímax, Al siento como que goce. estamos leyendo un libro, güey. Entonces ya llegamos al clímax. Pasamos el desarrollo, llegamos al clímax. Sí, bueno, y no sé ustedes qué piensan, cuáles creen que sean los problemas por los que. Pues yo creo que esto no es de, o sea, no viene nada más de una pareja como de muchos meses o años, sino que pues si no se tiene la confianza desde un principio para decir lo que te satisface, pues ya desde ahí no van a haber problemas y pues la relación sexual no va a ser disfrutada como Sexual. sabemos que debe de ser, ¿no? Del Sí, disfrute, exacto. sino qué caso. Aparte, yo que también creo que, por ejemplo, por culpa de los tabús, o sea, te puede dar como penita que te gusten esas cosas cuando realmente pues son buenas, ¿no? O sea, si te gustan, pues date. Pero también, Pues hay de buenas o a sea, malas, creo que ¿no? es importante, primero que nada, conocer como la historia de la persona, porque cada quien tendrá sus vivencias, ¿no? Y esas vivencias van a llevar a la persona a cierto lugar y, bueno, ciertas decisiones, ¿no? Que él quiera o no quiera tomar. Y también es importante tú como la otra parte de la pareja conocer como un poco más de la historia, ¿no? De tu pareja, no solo dentro de la relación, sino qué hay detrás. Porque muchas veces, pues todas esas ¿Vivencias? vivencias o problemas los venimos cargando y obviamente se van a presentar dentro de la dinámica de la pareja y más dentro del acto sexual, que pues es algo muy íntimo, ¿no? Entonces, Ajá, exacto. O sea, es el como todo esto de comunicación. O sea, si no saben y no se comunican y no se dicen como cómo se sienten o si les gusta o no, pues nunca van a poder disfrutar bien, chavos. Y Un tip nunca vas a les doy. saber, Porque su porque amiga su fue. tía Fer Sol. Aparte, nunca vas a saber si sí te gusta o no, porque pues No lo has probado. No te dejas Bueno, probar. pero hay de pruebas a pruebas, Claro, ¿no? O sí. sea, Ah, porque sí, o sea, no vas a acceder medida. a todo. Sí, o sea, tampoco tiene que ser forzado. O sea, no solo porque tu pareja te diga, me gustaría esto, tú tienes que decir como, sí, sí, hay que hacerlo. Sí, O sea, tampoco iba a tienes que decir ser algo feo. complaciente en todo, ¿no? Sí, exacto. O sea, es como, o sea, se trata de dos, de que los dos disfruten, ¿no? Luego hay, no sé, o sea, yo digo que también puede haber un problema si una pareja solo piensa en ella, ¿no? O sea, que es una parte de la pareja, es como egoísta, ¿no? Y dice como, bueno, pues yo quiero esto y se hace esto y pues no me importa si tú disfrutas o no. O sea, es cuestión de dos, o sea, los dos lo están haciendo, los dos tienen que disfrutar, o sea, no se puede que solo uno haga las cosas o solo uno disfrute o solo uno proponga. Los dos tienen que proponer, si no, los dos no Aparte, van a disfrutar. o sea, yo siento que si no tienes una satis... ¿Qué? Facción. Una relación sexual Ah, ¿qué satisfactoria. onda O sea, la relación simplemente no se va a dar, ¿no? O sea, es como, pues no. O sea, ¿para qué van a estar Sí. juntos si no les gusta acostarse? Ay, hacer el amor. También hay, hacer dejémosle el amor. Hacer el amor, ¿no? Porque igual puede haber parejas que pues estén muy felices teniendo... Y no disfrutan sexo. Sí, no, no, exacto. O sea, puedes tener otro tipo de o sea, como en cada... En, como pienso que en cada relación como hay experta. Diferentes etapas. Exacto, como el eslogan, cada pareja es un mundo. Exacto, y pues si tú estás ahorita en un momento donde el sexo para ti, tu pareja, no es importante... Bueno, pues que pero mejor, ¿no? Porque igual puedes explorar puede dejar de a nivel... Importante. No sé. No, es que no creo yo. Yo creo que es no momentáneo. O sea, yo creo que es por momentos. O sea, para todo hay etapas, ¿no? O sea, y como habrá etapas donde no estén bien, también hay etapas donde están bien. O hay etapas donde digan como, pues ahorita quiero conocer más cosas de ti y otras cosas. Pasa a segundo plano el tener relaciones y después las volverán a tener, sí, y lo que sea. Que, pero que no estén. Creo que siempre sea como... Ay, si no tenemos la valiosa, ¿sabes? Ah, o sea, eso. No es como vital. Pues aquí, ajá. Yo presente, yo digo que sí es muy importante y que sí es la necesidad. Yo, o sea, pero porque tengo la mano levantada. Claro que sí es vital, o sea, no porque vital. Si dejas de comunicarte en ese sentido, ajá, con tu pareja, o sea, llegan a ser como mejores yo amigos. Yo creo que ya tengo un que punto. Que se llevan punto. Bien, conviven y hasta ahí. Pero ¿cómo vas a dejar de tener contacto íntimo? Pero pueden tener intimidad de otra manera. Es que la intimidad no. Pero no. Esa es una necesidad. Pero es que la intimidad no es sexual. Puedes tener intimidad de otra manera. Sí, claro. Sí, pero es fisiológico. No, sí, una vez que lo pruebas, no puedes dejar. No, no. ¿Cómo que sí? Tiempo. ¿Cómo de que sí? Espérense. A lo que yo iba era a que... ¿Cómo de que sí? ¿Quién ha podido? A ver. Dígame. A lo que yo iba no. Era que, o sea, si no disfrutas en ningún momento la relación sexual, no es que ahorita tengas harta relación y al rato no tengas, o sea, sí, ajá, hay exacto. Momentos, ¿no? Ajá, que se sube y se baja, sí, pero bolita, si nunca, ¿no? O sea, si nunca te gustó, güey, no puedes okay, estar okay, con esa persona. Lo expresaste mal, no, sí, sus oídos sí. Escucharon lo que quisieron. No. No, no, sí, o sea, porque sí, sí tiene que gustarte puto. Y todo, pero tampoco es como que tenga que ser diario. Pues no, ah, no, o sea, no, o sea, no, obviamente no todo el tiempo va citando a Marisela no. Gallardo, pues, oye, ay, el deseo gran, sube gran y baja. Profesora, gran maestra. Okay. Sí, o sea, eso estoy claro. De acuerdo. Sí, pero también. Pero no puede. Pero dejar Marisela de también te diría eso. Que hay diferentes etapas exacto. En una relación. Eso yo voy de acuerdo. No, y la intimidad pero no solo es sexual. No se puede perder, pero no porque solo es si sexual. No. Aparte, eso es un instinto. No, y si pero no lo buscas así, en otro lado. Y no, pero aún así. Es que hay distintas parejas. Yo creo que debe haber alguna que diga como. Güey, o pues sea, vamos a vivir en el celibato común. Hasta el año 2023. Exacto. El que sea. Y entonces hasta ese momento van a tener, pues si ya no les gusta, ya es su problema, ¿no? Eso ya es distinto. Pero si, pero... si ellos dos quieren, ajá, no exacto. Podrías. O sea, claro. Pueden tener otro tipo de intimidad mientras... Tú no, pero mucha gente igual ni si puede. Es que cada mundo es una pareja. Pienso en la vejez. No, sí, güey, al revés, cada pareja es una. Aquí hay un acting, algo está pasando con Fer, nos queda clarísimo. Perdón. Es la delicia. Bueno, pero pues aquí el punto, yo sigo diciendo que no. Todas las que no, no, no, no, no. Por eso llegan muchas veces a o terapia o sea, pero es que neta, nunca te ha pasado que en tu relación sí, hay o sea, épocas en las que no. Vamos a ir a las tienes etapas, relaciones pero... diario, o sea... No, sí, o sea, exacto. Obvio sí, por ejemplo, empiezas una relación y te la pasas deseando al otro y ya después, o sea, lo puedes hacer varias veces al día, clarísimo, pero, o sea, yo estoy de acuerdo en que van a haber etapas, en que no va a ser diario, ajá, okay, exacto, eso sí, está perfecto, pero que pueda dejar de pasar, no, no. Porque ahí yo creo que puede... se pierde el vínculo de pareja. No, no porque creo. Hay diferentes no creo vínculos. Porque todas las personas se vinculan desde distintos puntos. O sea, ¿sabes? Hay vínculos más fuertes que no solo el sexo. No, o no, sea, el no, sexo sí, es el más fuerte. Claro, pero no, si no, se no, con no, una no, pareja, no, no, sin que eso, no, no, eso no puede ser el deseo. No, mira, ¿y qué vas a hacer cuando ya estés grande? No, o sea, que te tengas a tu pareja. Darle una pastillita. No, pero, o sea, imagínate una pareja de un cuadrapléjico. Con su esposa. Exacto. Güey, o sea, tienen otro pues, tipo. No, tienen otro tipo de vínculo. Nah, o sea, no te boca. Puedes. No. Oigan, sí, no. Sí, sigue habiendo no. Intimidad. Yo por creo que es lo que el contacto. No. Yo creo que con tu si pareja no hay puede una desaparecer. Una relación sexual. No puede, o sea, no va a haber, o sea, por supuesto que hay varios tipos contacto. De vínculos, o sea, que lo es una parte del sexo, o sea, bueno, la complicidad, de la las cosas que compartan, o sea, el tiempo juntos. O sea, son cosas distintas, yo siento. O sea, no claro solo que es sí, como. Sí, por supuesto. Es como que todas las partes hacen un todo. No creo que el sexo sea el todo. O sea, ¿qué no, va a pasar ni yo si, digo que si... sea el todo. Yo no digo que sea uh-huh. El todo, pero que sí es súper necesario. Ay, no lo... Esto está muy se prendido. Está poniendo bueno esto. Vamos a un corte y regresamos. Thank you. regresamos a Desmintiendo el amor. Porque cada pareja es un mundo, ya no se me va a ir. Bueno, los diléxicos somos persianas. Ah. ¿Diléxicos? No te metas con nosotros. Perdónenla. ¿Eh? Oiga, pero ya, en serio. Esto es un verdadero debate, es un tema bien complejo. A ver, ya, ¿podemos pasar a otra parte porque no vamos a llegar a un punto? Simplemente hay que aceptar que todas las parejas, a otra parte. Hay varios tipos de parejas, entiéndanlo. Ajá. No conocemos a todas. Y de vincularse. Uh-huh. Estoy de acuerdo. Bueno, muy de acuerdo. Ya, quedamos en eso. Ok. Ahora, vamos a pasar a las filias. ¿Qué opinamos al respecto? Mm. O sea, es que también es parte de una relación. Mismo, es un vínculo también. Ajá, también es un vínculo y también es como parte de la comunicación. Pero ¿no? Es como un vínculo más... ¿enfermo? Ya que llega a ser filia. ¡No! Oigan, les estoy preguntando. ¿Qué has aprendido? Ellos no saben. A lo largo de ellos cuatro no saben. Años. No es un vínculo enfermo. No es un mientras vínculo sea enfermo. Consensuado y se lleve como adecuadamente, no es un vínculo enfermo. Cuando no es consensuado, ya es cuando se vuelve, pues, hasta violencia. Pues, bueno, dependiendo del tipo, ¿no? O sea, porque no puede ser sadomasoquista tipo... No sé si vieron 50 sombras de Grey. Claro. Pero ya en que hasta le dice como, güey, o sea, aquí están las estipulaciones y vamos a quedar en esto, el otro, ¿te parece? ¿Sí o no? Ajá. Y queda, ¿no? Y ella le dice como, sí, sí me late, vamos a hacerlo. Pero en el caso de que él no le hubiera hecho nada y le dice como, güey, o sea, vamos a hacer esto y así va a ser y te amuelas. O que lo haga sin decírselo, ¿sabes? Ajá, exacto. O sea, que de nada le suelte un latigazo y qué... Pobre rabito. Ajá, exacto. O sea, ahí ya no está tan cool, ¿sabes? Digo, esta es una de las filias como más famosas, ¿no? Ajá. Pero pues hay unas que sí se pueden tomar como trastornos. Ah, claro, tipo ¿no? necrofilia, o sea, no le puedes preguntar al muerto, o sea, oye, ¿puedo? ¿Me da chance? Pues no. Con permiso, ¿eh? No, sí, o sea, ahí sí ya hablamos de un tipo de trastorno más, o sea. No, pues eso ya, ¿no? Sí, es algo, no hay consentimiento. Es un trastorno. La zoofilia. Sí, lo mismo que la zoofilia, pues, vi, ¿qué te hace el animalito? No sé, ¿quién me quería enseñar una imagen de que habían violado a un pobre perro? Oh, ¡ay, casi no! Lloro. O sea, y esas son las cosas, o sea, son personas que, bueno, ellas se convierten en un trastorno, ciertamente. Porque, pues, el perro no te va a decir como, ah, sí, pásale, o sí, bueno. O sea, obvio no, y pues, y ellos no pueden defenderse, ¿no? ¿Qué sad? Bueno, quizás. También está el voyerismo. Que también es conocido, no sé si lo conozcan. Uy, explícanos de en qué consiste. No sé. ¿Podrían, pues, o sea, ustedes podrían ver a su pareja? No, no, no, no. Ah, sí, el voyerismo, gente, tú, única persona que nos oyes. Es como ver a que otra persona, pues, haga el amor con tu pareja. Ajá. Ajá, exacto, y que eso te excita. Y que eso te excita, ¿sabes? Yo no podría, obviamente. Yo tampoco. Alucinarlo a lo mejor está chido, pero... es ver, ¿no? O sea, ver a otra. Ah, sí, obvio. Relaciones. O sea, pero aquí ya hablando de pareja, pues sería tu pareja. Pero sí, o sea, cualquier persona que le guste como ver a otras personas tener relaciones o intimidad, eso ya es como un voyeurismo. Pero, no, yo no podría. O sea, pero si lo llevamos a nuestra pareja, no, hombre. No, yo no podría. ¿Tú podrías también? Se lo corto, mana. ¿Tú, Karen? No. No sé. No, yo no puedo. No sé. Aquí tenemos a la más enferma de nuestras amigas. No, oiga, bueno, no. Es que saben que yo creo que open mind, porque pues no sé, llegó un momento en que no sé cuántos años puedan llevar las parejas que dicen, órale, pues si experimentamos otra cosa, yo creo que no hay que cerrarse nada. Pero ya porque... viejitos, ¿no? O sea, no, viejitos, no creo que nadie quiera echárselo. Canoso. La verdad, guate, qué pedo. Nunca sabes. O sea, nunca sabes. O sea, hay personas echándose a sugar, ¿no? Pues está bien. Pero yo no sabría. Si él soportaría verme a mí con otro. No, por yo no podría. Yo no, o sea, a lo mejor imaginar así decir como, o sea, la fantasía, la idea de que... Me preocuparía que le gustara. Igual, sí. No, no, pero creo. Ya cuando me voy a la realidad, digo, Nel. A mí lo que me preocuparía es que le gustara. Eso justo sí. Es de lo que, o sea, se vuelve toda la comunicación. O sea, neta tienen que estar como súper preparados y decir de, güey, hay que estar conscientes de que como puede pasar tal y tal y tal. Ajá, exacto. Ajá, exacto. Como les dijimos, el capítulo pasado. O sea, pero ¿sí? Es gente consciente de eso. O sea, es gente que sabe que puede pasar o que ya lo domina y que no se involucra. Claro. Pero, no sé, yo no podría. O sea, en mi caso particular. No, yo zafo, la neta tampoco, no podría. La neta no. Pero, a ver, ¿qué otra filia conocen? La coprofilia, que es de las más asquerosas que hay. ¿Qué es eso? Nasty, con popó. Copro, güey. Ya. O la de la pipí es igual. No. ¿Entra ahí? Pipifilia. Sería como... Porque hay unos... Micción, ¿no? Micción es Mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix. Oye, no, pero también está en donde, pero bueno, si hay de pipí. Sí. Y de vómito. Y de vómito. Bueno, es que yo lo sé, sus hijos, ¿no? Yo lo sé porque un día. Cuando íbamos, no, pero yo cuando iba en la secundaria, o sea, neta, mis amigos me decían, ¿no has visto el video de no sé qué? Ese video es famoso. Un video famosísimo. Yo tampoco lo he visto. Todos los que somos de esta generación vimos, yo creo que ese video. Bueno, tú vivías en Cuernavaca, ya no fue famoso. ¿Cuál video? Provincia, tenemos a una persona de provincia. Provincia. Cuernavaca por siempre. Es una güerita vende quesos. Ay, qué bonita. Tú muy de la ciudad, ¿no? Pues sí, la neta. Pues la verdad. Pero es un video tam en el que como dos chavas como que se vomitan y sí, sí, Two Girls One Cup, obviamente. Ay, lo vi. ¿Lo viste? Sí. ¿No lo vieron? Bueno, no lo vi. O sea, no lo vi. Bueno, no lo terminé de ver. Yo pero creo que pues, muchos sí, de los que están escuchando sí lo llegamos a ver. Yo solo muchos lo traían en su teléfono. Primero vi, con aquello del Bluetooth. Primero vi las reacciones. O sea, porque hay un video de reacciones de la gente viendo el video. No, seguro se vomitan. Ah, sí, está muy cagada. Sí. No, o sea, yo vi como 2 minutos y dije no. Pero sí sé cuál es y pues sí. También pues están los. Pero aparte eso es súper antihigiénico, ¿no? O sea. Pero aparte, o sea, te puedes morir. Eso, o sea, bueno, pero pues eso. O el exhibicionismo. Hijos, ese se da muchísimo. O sí. sea, el ahí se les ha pasado, no me digan que ¿cómo no. ¿Cómo se llama? No, Linda. ¿El roce? Ah, frauterismo. Frauterismo. Ese también. Se da mucho aquí en el metro de la Ciudad de México. Sí, de hecho, un profesor en psicología social nos contó la otra vez que hay una página en el metro. No, hay una página en internet del metro que es como del vagón de hasta atrás y alguien pone como, voy a estar en tal vagón a tal hora y llegan y se frotan con la chava o chavo. Un día Rodrigo se subió como al vagón de hasta atrás para venir por mí y yo, sí, abusado, ¿no? Y me dijo como, neta, venían teniendo relaciones en el metro, literal. Ay, eso no es neta, cierto. ¿Sí? Pues que era como una orgía, nos habías contado, ¿no? ¿Qué? Estaba loco, no, así que la traían de fuera. Ay, no. ¿Todo? Y pasaban y así, como si fuera cualquier cosa. ¿Qué onda? Eso yo nunca no sé. Me ha tocado. Pero te expones demasiado. Yo vi un video en el que... le preguntan a un chavo como, ¿por qué lo haces? Sí, es un del metro, yo vi ese también. Y que dijo también. Como, pues es como jugar a la ruleta rusa, no sabes quién tiene sida y quién no. Y yo así, No, yo no vi ese. No, yo vi uno de que grabaron a uno que estaba ahí masturbando en el metro. No. Bueno, es que eso es súper común, la verdad. O sea, pero son, al final del día son exhibicionistas. O cuántos no han oído casos como de Uber y así. Pero bueno, ya nos desviamos. Esto era de relaciones de pareja. No, pero bueno, es un... Pero, por ejemplo, esas personas que van en el metro y entonces juegan a la ruleta rusa para ver si quién tiene sida y quién no. O sea, ¿tendrán pareja? ¿Su pareja qué pensará? Exacto. ¿Qué pasará? Eso también es un punto ellos, importante. O sea, ¿su cuando pareja sabrá? Nos olvidamos de lo más importante cuando tienes relaciones sexuales con tu pareja, que es cuidarte. O sea, es como... Güey, o sea... Cuidarse. Cuidarse los dos. O sea, no es como que pueda ser como desmedida la cosa sin pensar en que se tienen que cuidar los dos. Tanto si van a usar un método anticonceptivo, tanto que también existen las enfermedades de transmisión sexual o un embarazo no deseado, cualquier exacto. cosa. Ya si sea, o sea, eso es lo primero. De... Exacto, y si te gusta intentar y todo, sí intenta, pero cuídate, ¿no? Y esto también, o sea, es cosa de que algunas parejas... Bueno, yo siento que pasa más en la pubertad con niños... pequeños en la adolescencia, fuimos a una secundaria a hacer prácticas, y sí, o sea, hablan como de, nos hablaban de las relaciones sexuales como si fueran había enchiladas. Como 3 niñas embarazadas. Exacto. Estaban como de vacaciones de parto, ¿cómo se llaman las cuando te dan permiso de parto? ¿Cuarentena? Sí. No. Cuando estás en el trabajo te dan como una licencia sí, de parto. Cuarentena. Por maternidad. ¿Así? En la secundaria. O sea, sí, era un justificante por maternidad. En la secundaria, exacto. Y es porque más en ellos se da como que hablando con las niñas era como, ay, es que me da pena decirle a mi novio que no sé qué. O sea, les da pena eso, pero no les da pena hacerlo. Ni ir al rato con la panzota de 4 meses. No, o sea, bueno, y de todo esto se trata como de ser conscientes, ¿no? O sea, que si ya vas a compartir un nivel así de intimidad con tu pareja, pues siempre te tienes que cuidar. O con cualquier otra persona, o sea, no importa quién sea, o sea, cuídate, ¿no? Y ¿qué más? ¿Qué más les íbamos no a contar? No sé, ustedes, chicas, como que les... ¿Qué les llama la atención? Cuéntenos sus fetiches. fetiche. No, como esta es cosa, otro, la de, la de, ¿no? La también de, es otra de las que nos filias. Contaron ayer de que usaban cera. Pero eso entra en el sadomasoquismo, ¿no? Pero ¿por qué ponen cera, su vida en riesgo? Lo del también ayer nos estaban contando, del fisting, ¿no? Se llama así, fisting. Ah, sí. Ajá. Yo no lo había escuchado yo nunca. Yo no sabía que existía eso. No, ni yo. O sea, nos estaban contando que... si no lo conocen... ¿Cuál es ese? Bueno, si no, nos sacan de un error, porque eso fue lo que nos contaron, ¿eh? O sea, esto que va a decir Jimena no lo contaron. Es de que te metes el puño entero en cualquier cavidad anal u vaginal. Sí. ¿Qué es eso? ¿Te meten el dolor? Sí. Ay, no, qué horror. O sea, hay gente que sí le gusta. Exacto, o sea, es que de también, eso se trata. O sea, no les estamos diciendo no lo hagan, más bien háganlo con cuidado. O sea, si, si lo van a hacer con su con pareja, guantes. Comuníquenlo. No, no nada más no avisen y ¡pum! Se ponen guantes. ¡Toma! Se ponen guantes mi marioneta, no manches. Yo no creo que se pueda expandir tanto. ¡Qué asco! Harto lubricante, por favor, harto cuídense. Tiempo, porque harto quién sabe tiempo. Cuánto... Cuánto te tardes, eso, ¿no? Pero, pues pero, no. O sea, sí, no a nosotros, o sea, no compartimos como ese dolor. Pero si a ustedes les gusta, venga, bienvenido, ¿no? Solo háganlo con cuidado, es lo que le decíamos. Con respeto. A bueno, nuestra también, amiga ayer, que lo hagan, pero que investiguen, o sea, y que sepan hasta dónde son sus niveles, porque luego terminan haciéndose daño. También, exacto. Yo creo que un punto importante, y más hablando como de relaciones sexuales y las filias y todo esto, también creo que es importante poder como, pues no, pues ni siquiera justificar, sino comprender, ¿no? O sea, intentar comprender como de dónde es que vienen exacto. Estos movimientos psíquicos y físicos y psicológicos es que sí, y motivaciones que están detrás de la persona, ¿no? Porque, o sea, claro, obviamente todo el mundo va a juzgar y va a criticar hasta cierto punto porque somos seres humanos y lo hacemos. Pero también es importante como ver lo que hay detrás, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que motivó a tal persona a llegar a ser así? Porque o igual, a sentir placer o de tal manera. O a sentir placer uh-huh. de tal manera. Porque puede ser que uno no le esté dañando. Puede ser que sea una forma de liberar sus pulsiones. No, y es como... Y el otro también es distinto. Ajá, hasta puede ser que la otra persona, o sea, te encuentras un masoquista con un... Sádico. Con un sádico... Pues ya, ¿no? O sea, no, los cuatro, o sea, ¿no? Y yo digo que no viene tanto como de dónde viene, sino como de que cada persona uh-huh. tiene un método de tener placer y no tiene nada de malo, o sea, no tiene nada de malo, simplemente si lo vas a hacer con otra persona, o sea, más en pareja, es como comunicarlo y ya, y que pueden llegar a un acuerdo. Pero sí, o sea, todos, hablando de esto, ya nos dimos cuenta de que hay muchas maneras de tener placer. Y, pues sí, o sea, seguramente no se vienen con de los algún lado, pero... No, ajá, exacto, no es como juzgar, o sea, si lo quieren intentar, inténtenlo solo con precauciones. Y otra cosa, neta, siempre comunique, o sea, siempre avísenlo. Exacto, no, es como de, oye, me gustaría, oye, esto no me gusta. Obviamente no a la primera vez, ¿no? Así de, oye, ¿qué crees? Tenemos 8 días de novios, pero tengo, o sea, no manches. ¿Estarías dispuesta? Yo creo que primero tienes que ver qué onda, ¿no? A lo mejor ni te gusta la chava y ya le dijiste que... ser sadomasoquista. O al revés. Exacto. O sea, digo, no, porque no aparte sabe. Aquí yo creo que también entra algo bien, bien fuerte, ¿no? Que podría ser el género, no sé si una mujer sadomasoquista y el hombre se deje dominar. Ah, exacto. También entra sí, mucho, o sea, aquí, ¿no? Y siempre en la pareja van a entrar los roles de género, y no porque sea algo que estrictamente se deba hacer, pero porque así estamos construidos socialmente, y vivimos en una cultura así, o sea, con roles de género súper marcados. Achis, uh-huh. Es una realidad. Muchos estereotipos también. Pero pues eso también sí, lo de los animalitos, puede, ¿no? Por favor, no lo hagan. Los voy a matar, los buscaré y los mataré si los... Pues no, ellos no pueden, ¿no? Como sí, que... o sea, ni con los muertos, sí. No abusen de esa manera. Ahí ¿no? Ya vamos a, o sea, ahí ya vamos a otro tipo de trastornos. O sea, sí, ahí sí ya son no. Trastornos, ahí sí ya nos gustó. Ya se sale, ajá. Ahí sí yo difiero en que tengan como el sadomasoquismo como con... la zoofilia o algo así. Ah, sí, obvio no se compara, porque aquí es algo consensuado no, entre dos no personas, diga. Los dos disfrutan, está bien, ¿no? Háganlo. Y ahora sí, aunque sea consensuado, o sea, también, no sé, igual estaría bien como tener... Ajá, o sea, una cosa es cómo tú tengas placer y otra cosa es si ese placer te está afectando en tu vida, ¿no? No, o sea, esto ya sí te hace vida, disfuncional. Ajá, y te está haciendo disfuncional, o sea... Igual encontrar otras formas de placer, o obviamente se va a mover, ¿no? O sea, esa pulsión. Sí, exacto, no sé, obvio. Se va a mover, pero otro, también desplazarla. Pedir ayuda, creo que es bastante válido y también igual puedes pedirle ayuda a tu pareja. O sea, como que hay diferentes formas, ¿no? Aparte porque... también hay sexólogos. Sí, ajá, exacto. Vayan, o sea, vayan, háganlo, inténtenlo, gócenlo, pero... Vívanlo. Sí. Sobre todo pues cuiden su salud mental. No, y sobre todo comuníquenlo. O sea, no tiene nada de malo. No hay que juzgarlo. Si se te antoja, pues inténtalo, pero sí comunícalo con tu pareja. Exacto, el punto es cuidarse ambos, ¿no? No, y otra cosa es como, o sea, obviamente cuidarte, pero, ay, ya se me fue. Bien. Casual en Jimena. Ay, ya se me fue. Sí, no, era importante, no se los juro. No puedes dejar de cuidar a tu pareja, ¿no? O sea... Sí, o sea, cuidarse los dos. Ah, ya, los y cuando esto se vuelve como una obsesión. O sea, aunque sea algo lindo como el sadomasoquismo. Ay, bueno, lindo si les gusta, ¿no? ¡Oh! Un acting aquí. Pero, bueno, cuando se vuelve una obsesión así de que no puedes parar de ser sadomasoquista. O sea, porque no creo que todas sus relaciones sexuales sean sadomasoquistas, ¿no? En algún momento deben ser como también lindas y románticas, ¿no? Bueno, pues quién sabe, eso dependerá de la pareja y de la persona. No, pues ya. Okay, bueno, no. Ahí ya pues va. Ahí vamos a otro obviamente tema. Tu sí. forma de vincularte va a ser de tal forma. Pues es que también depende. Si siempre te has vivido como alguien sumiso, pues desde ahí la vas a gozar, ¿no? Exacto. Si siempre has dominado, pues desde ahí. Exacto. Pero pues a lo mejor, o sea, también no sabes que eres sadomasoquista y de la nada lo puedes descubrir. O sea, no creo, yo pienso que exactamente como decía Tamara en un inicio, sí se debe de comunicar como la historia de vida, ¿no? De la Exacto. de la pareja, porque bueno, estamos hablando de si alguien vivió maltrato en toda su vida, pues no, ¿verdad? O sea, dices, no creo que sea mucho de... Muy sano. De eso que lo cacheten o la cacheten, ¿verdad? O que le jalen el pelo. Oh, entonces, y si le gusta, no creo que sea demasiado sano que le hagan eso, ¿sabes? Exactamente. Entonces es importante la historia de vida de cada miembro de la pareja para ver qué va y qué no va ahí. Sí, otro yo, tipo de relaciones como esto de los tríos, ¿no? Es como, ah, sí, oye, exacto. Que, yo por no ejemplo, yo he escuchado de muchos hombres que es como la fantasía de muchos, no lo de sé, todos, sí, lo sé, de pero muchos. Un trío, o sea, dos pero, mujeres. Pero chico, también a muchos ¿qué vas les a hacer con tanta mujer? Sí, luego si a veces cinco ni con minutos. Una puedes. O sea, proyecciones. Ay, aquí. Acting. No, pero en serio. No, independientemente de eso, yo he escuchado que para muchos es como una fantasía, pero para otros también les da miedo, o sea, el hecho de decir, ¿qué tal que implique, les gusta? Lo que implique. Ajá. ¿Qué tal que les gusta más entre ellas lo que se hacen? Y a mí y la me pierdo. Pelan. Ajá, y la sea, acabo perdiendo. No, entonces... No, y por ejemplo, cuando ese, si dos hombres y una mujer, es como, no. No, ¿cómo te voy a compartir? Exactamente. ¿Cómo es que otro hombre conmigo? O sea, pues yo no estoy de acuerdo en eso, ¿no? O sea, digo, pues... Sí, o sea, es como, sí, dos mujeres y otro hombre. No, pues, aguanta, ¿qué? Pues mi vida. O dos coludos o todos rabones, ¿no? Yo digo... No puede ser así. No, o sea, pero dices, si quieres abrir la mente para, órale, un hombre claro, y dos mujeres, sí. Va. Pero pues también dale chance a tu pareja si tú quieres, si ella también dice, órale, a ver, yo con dos hombres, ¿no? Pero también, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer también con tanto hombre? A ver, piénsenlo. Ay, no, bueno, a mí no me gustaría, pero... Ay, ¿cómo? ¿Qué vas a hacer? No, pues es demasiado. Pues demasiado, de hecho, compostura, mucho. Karen. ¿Por qué compostura? Aquí entra otra vez el tabú prejuicio. De mamá Fer. No, yo respeto. Está lo bien. Bueno es que este programa no lo va a escuchar mi mamá. Está bien que lo escuche. No, está bien. O sea, está bien lo que a todos les guste. Yo solo digo, que ese en pensamiento realidad es no porque tiene vives nada de en malo. Un pueblo, Fernando. Se está inundando. Sí, y por eso es que inundado. Se está desgarrando su cerebro. No, al contrario. Yo digo que no podemos juzgar como ninguna de las... ninguno de los gustos de cualquier persona, ¿sabes? O sea, da igual y no juzgarlos como de enfermos. O sea, llega a ser sano hasta en un punto, en el punto en el que a los dos les gusta. Yo digo que desde ahí ellos hay que partir y no puedes juzgar que ya alguien tenga un problema por el hecho de que tenga ciertas inclinaciones hacia algunos gustos de tener tríos o sadomasoquista. Pues sí, X, o sea, es cada quien. Y si ellos dos lo están disfrutando, ¿a ti qué? O sea, y tampoco quiere decir que porque tú no estés de acuerdo sea algo malo o sea algo enfermo. Exactamente. O sea, mientras sea con medida y se cuiden, la neta está bien y que cada quien goce de su sexualidad y como más le guste. Igual sería importante como decir, o sea, hasta qué punto, ya para esa única persona que nos está escuchando, que, o sea, hasta qué punto ya no es sano, ¿no? O sea, ah, sí, o sea, que también sepan poner sí, límites. Claro, porque no, si ya siempre vas a sentir placer haciendo tríos o viendo a tu pareja con alguien más o todo lo que hemos comentado, pues también no está padre, ¿no? O sea, porque ya se pierde ese lazo y vínculo con tu pareja, ¿no? O sea, tampoco se vale que solamente así sientas placer. O sea, en el momento, en el momento en el que empiezas a descuidar tu vida, tu vida laboral, tu vida social, tu vida íntima. Exacto, ya te empieza a causar disfuncionalidad. Exacto, cuando ya empieza como a afectar a otros círculos de tu vida, ahí es donde yo creo, bueno... No, así. Sí, ahí, no, es donde ahí es donde se debería de empezar a buscar cierta ayuda. O sea, igual y no para borrar eso, sino para moverlo hacia un lugar donde sea más benéfico para las personas que lo tengan o que estén como con este problema, que no sepan qué onda. Exacto. Y pues así. Sí, o sea, porque cuando ya sale de la recámara ya es como, o sea, y te afecta, pues ya no está tan padre. ¿Por qué o sea, en la recámara? Ah, bueno. No, te digo, es un pueblo, Dando, sí, es cierto. La señora bueno, del lugar donde de zen, de donde prefieran donde hacerlo, se ve, ¿no? En el donde closet, se, en el piso, en el baño, en la lavadora, en el coche, en el estacionamiento, donde se ve, en el parque, mejor. Donde sea. Oiga, no, en el parque no. Oiga, ay. Llevo a mi sobrino. Ah, ahora entiendo, ya. O sea, vamos a un corte y regresamos, ¿sí? Brava. Bueno, regresamos para irnos. Ay, la última parte. Adiós, Popo. Hola, adiós, Popo. Memeando. Bueno, pero pues como hemos escuchado a lo largo del programa, creo que yo podría concluir que las relaciones sexuales dentro de una pareja sí son algo importante, dependiendo la pareja, está bien si no lo es para... alguna pareja que nos escucha, que no creo. Pero... sí, no creo ni siquiera que sean dos personas. Pero tú de seguro tienes una pareja o tú lo tendrás. No, o sea, pero lo importante siempre es comunicar, ¿no? O sea, como decir que les gusta, no quedarse callados. Sí decir las cosas que no les gusten, que les gusten, que les también gustaría también no sean intentar. Agresivos, platíquenlo. Sí, sea. Exacto, ¿no? Como de, no oye, yo quiero. No se molesten, exacto. ¿No? O sea, saber aceptar, porque al fin y al cabo, o sea, la relación sexual es para que los dos disfruten, no solo para que uno disfrute o una disfrute. O sea, es como ceder también un poco, pero tampoco decir como, ah, sí, golpeame aunque limites, no me guste. Claro. O, sí, vamos a hacer un trío aunque yo sufra. Pues no, o sea, tampoco se trata de eso. O sea, es como, pues hay que hacer algo que nos guste a los dos, con lo que los dos estemos cómodos y hasta donde los dos podamos. Y también, o sea, si existe... Ajá, con respeto. Exacto. O sea, es como respetar que le guste al otro o que no le guste. Y si no te gustaba, encontramos otra cosa. Eso, uh-huh. O si existe demasiada presión, pues lo mejor es decir adiós, ¿no? Porque ajá, exactamente puede encontrar a una pareja que sí le dé lo que tanto necesita y tú también, ¿no? O sea, no necesariamente pues también... tienes que adecuarte siempre a la otra persona. Ah, exacto. Claro, claro, pero también entender qué tanto de eso, si es un deseo, o qué tanto de eso nada más es mi necesidad por poner a mi pareja en un lugar donde... Donde no quiere donde estar. Donde no quiere estar, claro, ella, ¿no? ¿No? O sea, también internamente hay que llegar como a una balanza. Sí, ¿no? Exacto. Sí. Sí, yo sí lo creo así también. ¿Y qué tanto puedes dejar, no? Por la persona. O sea, ajá, no dejarlo todo, pero sí como decir como... O sea, ya no te voy a pegar tan duro. Le digo que aquí los acting están cañones. No, o sea, es que sí, o sea, es ceder un poquito, ¿no? O sea, en algunas cosas, no decir como, ah, sí, hazme lo que quieras, me vale. No, o sea, pues no. Pero también aceptar, ¿no? Y decir como, ah, pues sí, sí me gustaría, nada más que así. O sea, yo le quitaría esto, le pondría el otro. Y ya, y si los dos dicen, sí, sí me gusta, vamos a intentarlo, ya me encantó. Cosa, pues si hágalo, son primerizos, dense. neta. No intenten cosas como el fisting, o sea, ¿qué es eso? Por otro lado, muchachos. ¿Han visto ese programa donde llegan personas con cosas atoradas en lugares muy raros? ¡Wee! No quieren acabar así, ¿verdad? Aparte, o sea, yo un día vi que las botellas de vidrio tampoco se pueden... ¿Se pueden qué? Explotar. Obviamente, claro. O sea, ¿qué les pues pasa? Hay quienes. Gente, piensen, o sea, sí, hagan lo que quieran, disfruten juntos. Pero no se dañen. Pero también no lleguen al hospital, por favor. O sea, porque aparte, no se violenten, qué pena, van a ser... O sea, van a ser la comedera de los residentes. Sí, exacto. O sea, vean, los sadomasoquistas, ¿no? Por ejemplo, tienen sí sus métodos, ¿no? Sus reglas. Es gente que ya está experimentada y está cool, va, se vale. Y su cera de vela y su asfixia. Quedaste traumada. Las pinzas. Las pinzas. Qué dolor. Bueno, ellos ya lo saben ocupar. O sea, por algo no acaban en el hospital. Pero también sí, de la nada dicen a su pareja como, güey, vamos a ser sadomasoquistas ya. O sea, tráete ya la vela. Todo. Tráete la vela de la cocina y me la empiezas y a y la pala. Cayolas. ¿Cuál es el problema? Quemadura de tercer grado en el sí, hospital. Sí, no. Claro, no, o sea, no se expongan todo tampoco con medida. O sea, sí. Si quieren hacer algo, infórmense, háganselo, infórmense con medida. Y si les llega a lastimar, también díganlo. Y si no, pues échense. Pues van, aviéntense. Disfruten. Conozcan algo más. Algo que se me hizo súper gracioso, cagado, la verdad, fue que ayer la chava que nos comentó esto nos dijo como, seguro hay maestros para que te enseñen no, a ser sadomasoquista. Otra cosa del petting. Ese cual. Yo no sabía que era eso. Ajá. Que era como de sí, ponte de... Bueno, ponte de perrito. Eso está muy... Eso está muy usado. Pongámoslo en 20. Pero hay collares. No, ajá, o sea, de que tú haces el rol de un perro. De, o sea, no, que de ladras, cualquier animal. Sí, claro. O sea, de claro, diferentes animales. Yo no sé. Hay bueno, ya por defender a los animales, para... ¿no? Es que se acabe la zoofilia. En vez de zoofilia, agárrense una... Oye, no, o sea, pero que como con correa. Algo, o sea, que simula ser, no sé, un gato. O sea, simula ser un gato. Así. Sí. Entonces, no sé. Ah, dice, o de que ladras, de gato o y cosas así. Qué te barbaridad. A la Mary, entonces. Sí. Pues ya hay herramientas para los zoofílicos si nos escuchan, pero déjenos sí, a los animales, por favor. Porque pues lo que sí son... es que tampoco se busquen como, o sea, ¿cómo vas a simularse un elefante? Imagínate. No se busquen un animal muy difícil. Un rinoceronte. Por ejemplo, o sea, si su pareja lo pueda lograr representar. Una foca, ¿no? Por acá, ¿no? Pues no. Bueno, no, nunca sabe. ¿Habrá quien quiere hacer un tiburón blanco? Un pez, o sea, un pez que va a estar así en la cama. Sí, no manches. Un tiburón blanco, unas mordidotas, uno nunca sabe. Unas mordidotas. Unas nalgadas. A esas no sé qué animal se le da. Ese animal se... Yo le doy a... Ahí va a decir el nombre, pero van a saber quién es esta voz. No. Qué bárbaro. Ay, unas nalgadas podría ser la foca. Pero con los dos. Que se disfrace de pelota el otro y la foca ahí. También quien se disfraza de bebés, también hizo los disfraces. Oigan, tampoco abusen de los niños, no digan. No, ese fue el playing. No, eso ya. Ah, no, o sea, pero te pasaste. Pero el role playing, si se hace como para generar un vínculo más grande, para generar más amor y empatía, afecto con tu pareja, yo creo que es la cosa más increíble que puede pasar. Sí, o sea, nada más no le salgas a tu pareja con sé mi exnovio, porque no, entonces sí. Ok. Pero, a ver, díganme algo pues así, decente, algo bueno, o sea, que diga sí, sí aceptaría ese rol. Roleplay. No, pues no sé, se usan mucho las pelucas, o sea, por ejemplo, se usan mucho las pelucas. Nunca la había pensado. Ay, cuando fuimos a, ¿cómo se llama? A la sex shop, sí, fuimos aquí en el centro unas calles. O simplemente la idea de, no sé, juegas a ser otra persona, o sea, juegas a ser otra persona que no eres. Y tu pareja juega a ser otra persona que se conocen en cierto lugar. Se disfraza de policía, ¿o qué? Oh, ajá, exacto. Vaya, oh, my God. O sea, no sé, nunca han ido a... ¿A dónde? A la tiendita aquí en la esquina o al restaurante de aquí en la esquina. Y entonces se quedan de ver ahí a tal hora, llegan separados y... Oh, o sea, pueden crear toda una historia padrísima. ¿Qué? O sea, pueden crear toda una historia padrísima, se cambian el nombre. Me encanta usan... esta propuesta que a Tamara... O sea, Tam, creo que Tam nunca se había preguntado si puede ser sexóloga. Yo creo que sí, sí puede ser. Tiene madera. La próxima vez que en este programa... deja de decir que vas a ser psicoanalista. Deja de decir que vas a ser sexóloga. Te lo digo. La próxima vez que esté en este programa de invitada, les voy a platicar mi experiencia haciendo el role playing. Está muy buena esa opción, está ¿eh? Está chido. Y así chido, no existen está otros raro. Problemas. ¿No, Raúl? ¿Nos estás ignorando? ¿Has hecho role playing, Raúl? Es el productor. Se puso solo. A mí se hace que gusta sí. Lo del fisting. No lo dudamos, acuérdense. Dice que ya no nos va a grabar por correr, culpa de Fer. Te van a correr. Dice que ya no nos va a grabar por culpa de Fer. Ay, ¿quién empezó con lo del Peti, Jimena? La chica de ayer. No. Pues está muy bueno estas ideas, ya saben, hay unas que no, eso sí de Petting no me gustó. No, pues no, a mí tampoco me gustaría, ¿no? Ni no, hacerlo con alguien, la verdad. O sea, no, yo que no, alguien no le diga, va. Ponte como perrito. No. Pues no. Grax. Gatito. Sé una jirafa. ¿Sabes una jirafa? Porque yo no voy a poder poner la cara de animales a las personas. A sí, o sea, sale. Es un lemur, imagínate. Un lemur. No, o sea, una suricata. Pues siempre le puedes poner una máscara, güey. ¿También? ¿También? No. Bueno, como esta nueva publicidad de... máscaras de animales. Hay una marca que hizo como publicidad que le puso cara de máscaras de animales a todos los modelos. Y es como, güey, tienen una carita tan bonita como para que les pongas máscara de animales. Cosas así. ¿Quién sabe, no? Se puede probar, pero con cuidadito. Antes que todo, cuídense, por favor. Así es, con cuidado, con responsabilidad. Diviértanse y respétenlo. No, y respétense. Vívenlo. Miren, llegó otro productor, él hará Petín. ¿Roleplaying nada? ¿Roleplaying Petín? ¿No? ¿Nada? Dice, ¿qué es eso? ¿Está avisen? ¡No, ya! ¡Sí! Que sí! Ya tenemos a uno que hace Petín. Aquí, en el claustro, por si quieren. Pregunten por él. Pues ahí está, ¿no? Ya quedó muchas se técnicas. Se los dejamos a su parecer. Preferencias. Piénsenlo, escúchenos, propónganos temas. Tu única persona atrás del computador. Las bocinas. Del computador. Que nos escuchas. Y pues. Atrévete. Gracias a Tam y a Karen por venir. Los vamos a invitar más seguido. Padrísimo. Gracias, yo vuelvo, cuando gusten. Fer, por no dejarme. Por ser la señora del programa. Por ser la señora del programa, pues, mamá, por vivir en un cerro, en un pueblo. La defensora de los animales. Yo, sí, arriba los animales. Tamara la sexóloga y pues yo su servidora, ¿no? Y pues Karen les habla desde la mera experiencia. No. Y dije la defensora de animales. Y pues no olviden escuchar Apalabrando, el arte de apalabrar la vida. Aquí en Radio C, escuchar más para ignorar menos. ¡Adiós! ¡Adiós!